signo lunar ascendente Leo. Esta fase lunar viene con cambios. Mercurio entrará en Tauro, esto no deja de ser más tensión todavía y el que puedas comunicar que ya no vas a aceptar más zonas de confort en todos esos asuntos de altas estructuras profesionales o todas esas metas que a ti te llevaron a una cierta imagen pública y un cierto estatus que con Urano ahí poco a poco estás rompiendo. Mercurio, date cuenta que viene a por todas. Luego entrará el Sol, tu regente, es decir, prepárate para ciertos uranazos, sobre todo en todas esas situaciones en las que ya se requieren otro tipo de acuerdos, ya sea con pareja, con socio y sobre todo en todo esos ideales de futuro donde tú ya tienes que empezar a valorarte de otra manera, ya sea a nivel emocional o también asuntos económicos, es decir, lo que a ti te pertenece, lo que tú ganas y por tanto tener que moverte en ese equilibrio entre gastos e ingresos. También se va a perfeccionar la conjunción entre Júpiter y Neptuno, allí donde tenemos un gran teatro y donde, si bien enfocado, la justicia divina te va a dar precisamente esos compromisos, tanto económicos como íntimos o sexuales, que te mereces. Pero si lo estás enfocando con muchísimas neblinas, date cuenta que ahí Marte también va a entrar el día 15, puede que ahí después te lleves alguna sorpresa porque todo lo que estabas proyectando pues fueran ilusiones vanas. Así que cuidadito. La luna en cáncer, la luna cuarto creciente en cáncer, viene a mover tu alma. Yo diría, abre ese contratito que firmaste antes de nacer, ya no solo porque estamos en etapa eclíptica, sino porque la luna en cáncer viene a dar un empujón a ese contratito. Por lo tanto, es muy importante que escuches a tu alma. Tómate tu tiempo, introspección, ¿vale? También puede que haya muchos asuntos de salud en seres queridos, donde ahí también va a fomentarse nuevas situaciones. No obstante, es una luna que viene a ponerte la vía. Drena situaciones que te han desbordado, porque la luna en Leo, durante los días 10 y 11, te vas a dar cuenta del nuevo yo soy que ha cambiado muchísimo en los últimos 2 años, ¿verdad? Y más que va a cambiar, y más que va a cambiar. Por lo tanto, hasta que tú llegues a la luna llena en Libra, va a ser un trabajo de mucho hacia ti mismo, ¿no? Este soy yo, por lo tanto tengo que ordenar muy bien lo que a mí me pertenece. En esos uranazos que pueden venir, vienen respecto a esto, ¿no? Lo que a ti te pertenece, amor propio y también temas económicos, como te he dicho. Así que la luna llena en Libra viene a poner sobre la mesa conversaciones, puede que sobre firmas, sobre contratos, sobre nuevas expectativas, asuntos legales o también algún asunto relacionado con tus hermanos, con tus primos o con tus vecinos. Lo que está claro es que tu forma de pensar se va a poner en jaque mate, mi querido Leo, y ahí es donde tendrás que exponer lo que sientes, pero siempre y cuando, como te he dicho, hayas escuchado bien a tu alma, ¿no? Y a todos esos guías que ahora mismo están muy presentes, estamos en etapa eclíptica. Puede que también estés pensando en todos esos cambios, o bien dentro de tu vivienda, o cambios de la vivienda. Por eso ese gran teatro te viene a dar esos compromisos, esas hipotecas o ese compartir que tanto necesitas. Así que ojitos bien abiertos, ¿vale? Para hacer las cosas bien.